hemos tenido tiempo suficiente para ver que nos equivocamos. Y tú eres lo mejor que nunca me pasó, ni yo soy para tanto. Tal como puedes ver, lo nuestro se escribió sobre un papel mojado, y no quedó de él ni la primera línea del último párrafo. Acelera la neurona que persiste a desaparecer, el vagón que descarrila del jodido tren. La miseria de otro nuevo volverá a empezar. La venganza en plato frío, sonrío si me buscan las cosquillas. Aprender a caminar despacio en este espacio entre tú y yo. Recordar que es mejor pensar antes de hablar y hacer todo lo contrario. Sabor de la derrota, me toca las pelotas tu postura.